Fue en julio. Sí. Ah, qué caray. No estuve. Órale, ¿no? Entonces ya se me fue. No. Se me fue 2 meses y no me enteré. Pues ya estamos aquí y desde cuando le traíamos muchas ganas a este tema. Uh-huh. Que queremos que nos lo expliques visto de tu parte. Todos creo que lo hemos padecido de alguna forma propia y nos lo han hecho sentir también. La falta de compromiso, ¿por qué? Pues yo como que creo que es un mal muy de nuestro tiempo. Antes esas cosas no se veían. No se veían tan seguido como no, dicen. ¿Sabes qué? Yo lo veo así. Yo creo que sí se veían. Simplemente quizá había como más esto de quedarte ahí por compromiso, no porque realmente lo sintieras, sino porque la sociedad, hablando en parejas, porque la sociedad te obligaba, porque la familia te obligaba, porque el qué dirán te obligaba. Y ahora, pues esas cosas como que ya con las nuevas generaciones, la verdad ahora es que... Ahora ya ni la ley te obliga. No, pues imagínate. No, ya estamos tremendos. Pero sí será eso, Pati, porque digo, falta de compromiso supongo que se puede ver en muchísimas áreas, pero la falta de compromiso, al menos en las relaciones de pareja, ¿será como un reflejo de la falta de compromiso en todas las áreas de nuestra vida? ¿O si hay gente que será muy responsable en otras cosas nomás con su pareja, no? Sí, claro, hay personas que son muy comprometidas en su trabajo o con su familia de origen, pero que con una pareja no. ¿En serio? Uh-huh. Oye, ahorita me acordé. ¿Cómo vienen cosas a la mente? Rápido. Yo siempre he creído que estos programas que pasan en la televisión donde van abogados y que pase fulanito que y pase así. Desgraciado. Ajá. Algo así. Yo siempre he creído que son cosas como muy acomodadas. Armadas, sí. No. Digo, es muy difícil que alguien que tiene una mala relación ya todavía vaya y la exponga, ¿no? Pero estaba precisamente un chico que el conflicto era que él tenía más responsabilidad con su mamá que con la novia. Entonces ya estaban viviendo juntos, pero en casa de su mamá. Entonces la mamá le decía, no, es que a él le gusta que la comida sepa así, que la ropa esté así, que... Y la chica le decía, no, pero es que mi compromiso es con él, o sea, él y yo tenemos que ir creciendo juntos. Total que tronaron. Pues sí. Y al final el chavo dijo, ¿saben qué? Yo no quiero compromiso ni contigo ni contigo, me tienen hasta el gorro. Entonces me acordé ahorita de eso. Sí, hay mucha gente que vive así dividida. Como dices, por el qué dirán, se mantienen en una familia, en una figura de matrimonio. Pero pues viven el día entero con la mamá y uno que otro día o tiempo le dedican a la esposa y a los hijos. Uh-huh. Y aunque fallezca la mamá, porque en el caso de los varones, o bueno, también mujeres, de todas maneras, este cónyuge sigue de todas maneras resolviendo o atendiendo los asuntos de la familia de origen. Y la familia que formó, pues no, realmente no le significa mucho, ¿no? Se acabó pues solitos. No, pero yo más bien estaba pensando, pues es que las parejas pues son pareja, ¿no? Es un par, son dos. Claro. Y en el caso que pone Mecha se me hace que era trío. Pues sí. Sí, se escucha espeluznante, sí. Pero realmente sí, porque emocionalmente él estaba dividido en dos, no con una sola persona y él, sino él y dos más y... Bueno, es que mujeres. También, bueno, a lo mejor en el Medio Oriente, que sí acostumbran tener más de dos mujeres, a lo mejor sí le pueden poner atención, pero a como conocemos a la gente aquí en México, se me hace que dividir la atención en más de dos, creo que ya está. Ya, no, pues no. Ya no se puede tener compromiso no, ahí. Ya no puede. No, una duda que tengo, ¿es verdad que se da más la falta de compromiso en hombres que en mujeres? Porque suele decir, bueno, nosotras las mujeres solemos decir, es que él no se quiere comprometer, ¿será cierto eso? Pues lo justificamos, ¿no? Justificamos mucho a los hombres, les damos por su lado, lo vemos hasta bien. Oye, pues sí que ande con muchas antes de que se comprometa. Pero al rato igual, como mujeres los justificamos. No creo que se dé más en unos que en otros, porque ya también pues se da en la mujer, ¿no? Que podemos tener más, ya es mejor visto, hay más aceptación donde la mujer... deja la familia, deja el matrimonio o deja incluso a los hijos. Pero yo soy chisme, no Pati. Casa. Yo soy chisme. Ah, muy bien. Dicen por ahí. Obviamente no vamos a decir nombres, pero por ejemplo, es un decir, así nomás, como tirando la piedra. En consulta, ¿tú podrías dar un porcentaje, por ejemplo, en lo que te ha tocado ver aquí en consulta? Como que te ha tocado ver más, que se presente más en hombres o en mujeres, o nomás nosotros estamos estigmatizando a los pobres varones. Sí, creo que sí los están estigmatizando, porque sí es igual en mujeres que se casan y justamente viene el marido a terapia a reclamar, es que no me pela, no me hace caso. ¿Cómo crees? ¿En serio? No me lava, no me da de comer, o sea, ni habla conmigo, entonces pues ¿para qué me casé, no? Sí, sí hay. Bueno, pero es que también ahí hay que ver, o sea, ¿querías sirvienta o querías pareja, no? Sí. Digo, porque si los reclamos son, pero por ejemplo, no me lava, no me da de comer, no, esto no, pues espérame, pero ¿no? Ella dice, bueno. ¿Qué tal? Bueno, cuando la chica pues no se dedica a su relación y anda de ojo alegre por ahí. Ah, no, eso sí, no, sí, ahí sí, pero digo. Se acabó el compromiso. Hay que aclarar, creo yo, ¿no? O sea, las quejas que sean así como directa a la persona, no a que te haga el quehacer y la comida, pues no es lo bueno mismo. Pero pues por ahí se empieza, ¿no? Cuando la persona empieza a darse cuenta que lo que rodea la vida cotidiana lo desatiende, y al final te dicen, bueno, pues es que ni siquiera a mí me volteé a ver. Es como si vivieras con un roomie en vez de con una pareja, ¿no? Exacto. Ajá. Como dicen, el amor entra por el estómago. Sí. A veces. Si no le hacen de comer, pues ¿cómo? Ay, eso explica. Aprendan a hacer de comer. Ya sé por qué sigo soltera. Pues ese dicho de si ya te sirven algo de comer, ya, ¿quién lo hizo, fulanita? Ah, ya estás buena para casarse, es cierto, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Ya te puedes casar, sí. Sí, sí. Ay, como si tuviera realmente algo que ver. Bueno, sí pues tiene que ver, pues, pero puedes hacer otras cosas. Y porque luego hay hombres que te salen con que no está como lo hace mi mamá. Pues bye. No, pues jamás. Bueno, mira, yo me estaba acordando de un sujeto, bueno, no todo mundo tiene que conocerlo, pero yo creo que ubican por ahí un chico muy guapo que se llama Gabriel Soto. Y que yo sepa, la chica rusa con la que se casó, Irina Baeva, está hermosísima, guapísima y tampoco cocina. ¡Qué obole! Ah, bueno. O sea, dile, seguramente si tiene otras artes. Habemos varias así. Dile, sabemos varias así. ¿No? Implica otros artes amatorios que conoce la chica. Que los compensa de la comida, pero por todo. Sí, lo cuida cuando está malito. Sí, ándale. No piensen mal. No, por favor. No, pues ya. No le llega por el estómago, pero sí por otras vías, ¿no? Sí. Ajá. Mira, nosotros conocemos parejas donde el que cocina es él. También, sí. O sea, ella se encarga quizá de otras cosas más, no sé, de lavar la ropa, quizá de recoger X, pero está muy bien definido que el que cocina es él y no hay problema alguno, ¿no? O sea, el compromiso sigue siendo igual, quizá personas. Ella ayuda, no sé, a picar la verdura o lavar algo, pero al final de cuentas el que cocina es él. O sea, sí es muy necesario, pero pues no creo que eso pueda hacer que una relación se rompa, ¿o sí? No, te habla eso de que la persona está totalmente desvinculada o distraída o que no haría algo por el otro, ¿no? Uh-huh. Que pues lo básico sería pues hacerte de comer, o sea, es aunque como, no lo sepas hacer. Ándale, es como falta de atención, o sea, puede que haya parejas, bueno, es un decir, puede que haya parejas felices comiendo quesadillas. Todos los días. Pero la cuestión es que sienten como atención y ese cuidado por parte del sí, otro. Sí, claro. ¿No? A que te lleve yo un platillo súper cocinado de no sé qué restaurante, pero ahí te lo dejo y ahí comes solo, yo regreso en la noche. Ajá. Ándale, es como la falta de atención, no tanto lo que comas. Sí, no, claro que sí. Sí, porque el hecho de que estés ahí, aunque sea un huevito revuelto, pero tú lo hiciste, ¿no? Y es el amor que sientes por la otra persona. Entonces, ay, para que no se quede sin comer. Ándale, sí. Sí, ¿no? Y la misma palabra lo dice, comprométete, ¿no? Comprométete, o sea, mete, involucra parte de ti, de tu esencia en la relación, pues para ir construyendo algo juntos. Cierto. Pues vamos a ir al primer corte del día. Uh-huh. Regresamos con Marianita a ver si tenemos saludos. Uh-huh. O a ver si hay algún comprometido que nos esté escuchando. O de plano todos huyeron. Ahorita regresamos. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Ya regresamos a Operación Bla Bla y tenemos saludos hasta Brasil para Clau Llorena, que nos dijo que hoy también iba a estar al pendiente del programa, y también para Carmen Muñoz, que siempre está al pendiente de todas nuestras publicaciones. Ah, y saludos a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por prestarnos sus oídos. Saludos. Oye, sí es cierto, estamos tan felices y tan contentas que nos olvidamos de hacer eso. Sí. Bueno, sí, con eso del cumpleaños. Sí. Pero sí, olvidamos saludar a todos los que nos están escuchando. Igual, si tienen algún comentario, alguna duda que quieran hacer, ahí en los teléfonos, en los números personales de cada una, pueden mandarnos un mensajito. Y también un saludo aquí al Chac en Controles y al Lix vaya sirviendo las bebidas, que luego se nos olvida. Que creemos que está en clase porque hoy sí, está muy concentrado. ¿Verdad? Sí, creemos que hoy sí está en clase. Comprometido. Comprometido. Sí. Oigan, yo les traje... esto de las definiciones, ¿no? Preguntémosle a San Gogle qué quiere decir compromiso. Dice, se utiliza para denominar el acto de aceptar una obligación con algo o alguien. El compromiso es algo meramente humano y suele ser resultado de una decisión voluntaria. Una persona que hace un compromiso con otra está aceptando una obligación o responsabilidad para con ella. Con razón nadie se quiere comprometer. O sea, sí, no, y esta parte de todo dice voluntaria, no, pues cómo es esto. Dice obligación, yo creo que cuando dicen la palabra obligación, como que da miedo, ¿no? Como que dicen, no, mejor no me meto ahí, o sea, pero ya sí es responsable, ah, bueno, como que le cambia un poco la cosa. Era lo que le iba a preguntar a Patty, ¿crees que de verdad esa definición es, en el campo psicológico, sea como la correcta, decir, es que estás obligado a...? Pues sí, suena fuerte, ajá, pero si lo vemos desde afuera, ajá, pues te aceptas que estás obligado a dar para recibir, ajá, aunque de entrada debería de ser pues que lo doy, ajá, sin, sí, sentirme obligado, ajá, ¿no? Debe haber una motivación para que, sí, yo agarre y entre en el compromiso. La pregunta inicial era pues ¿por qué el miedo al compromiso, uh-huh, no? Y no es nada más la palabra, o sea, es desde cuánto tiempo a veces no me dedico a mí y entonces ¿por qué se lo voy a dedicar a otra persona? Uh-huh. Debe de haber o una motivación para que yo quiera, uh-huh, comprometerme y darle ese de tiempo o esa atención o esta construcción de un espacio para la otra persona, porque si no voy a obtener pues una satisfacción emocional o personal, pues empieza a dejarme de interesar, ¿no? Oye, ¿pero crees que hubiese falta de amor? El hablando en cuestiones de pareja, que es como lo estamos centrando, uh-huh, el miedo a comprometerte con alguien, ¿es falta de amor a esa persona? ¿Crees que tenga que ver eso? Pudiera ser, sí, pudiera decirse, bueno, ¿cuánta gente agarra y nada más tiene pareja por no estar solo? Ajá. No por estar vinculado sentimentalmente con la otra persona, ¿no? El enamoramiento o la relación de pareja, pues es un equilibrio entre dar y recibir. Y si eso se llega a desequilibrar, bueno, pues empieza a romperse esa armonía en donde yo te doy y a cambio recibo algo o espero algo, ¿no? Porque, uh-huh, eso de ama sin esperar nada a cambio no es cierto, eso no, es madurez. Tampoco, en lo práctico eso no es. Eso no es amor, eso es te entregas y nada más y pues como que asumes o quieres a creer que todo lo que diste algún día te lo van a devolver y pues no es así. Uh-huh. La relación se va a basar en ese equilibrio de dar y recibir, dar y recibir. Uh-huh. Aunque en el fondo, bueno, más fríamente parezca utilitario, pero, uh-huh, pues es así, ¿no? Uh-huh. Si yo doy, pues quiero recibir. Hay gente que le tiene miedo al compromiso porque en algún momento dio mucho y no recibió nada, ¿no? La expectativa era muy alta, pero tal vez tampoco la habló y la otra persona pues no estaba en posibilidades de devolver nada. De hecho, yo también estaba pensando un poquito en eso. Ahora que estaba platicando con alguien, bueno, así nada más me llegó la idea de que muchas veces, creo que al menos en este caso de las relaciones de pareja, también pecamos con algo. No sé si es un mal de las dos partes, pero generalmente las mujeres asumimos, sin preguntar, asumimos. Y creo que en muchas de las relaciones, bueno, no sé si es algo que traíamos introyectado, que yo supongo que una relación debe ser así y supongo lo que el otro debe hacer, pero a la mera hora, a la hora de que estás enfrente con tu pareja, pues estás llena de suposiciones, pero realmente no lo hablas, ¿no? Y entonces, al menos la parte que a mí me ha tocado, ¿no? Las mujeres suponemos estas cuestiones de la relación duradera, del amor eterno y lo que tú tienes que hacer por mí, pero no te lo dije, no te lo expliqué. Y entonces la otra persona supone que yo nomás me quiero divertir, que para un ratito, y entonces entre las suposiciones de uno y suposiciones de otro se arma un tremendo merequetengue de que al final la relación no se da y explota, ¿no? Es insatisfactorio para ambos y entonces eso lo agarran de parámetro para decir, ah, pues ya no vuelvo a hacerlo porque todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales. Y bueno. Entonces esa podría ser una razón por las cuales una persona dice, yo no me comprometo, porque me supongo que hay más, ¿no? Sí, hay más, claro. Entre ellas, una de esas podría ser una de las principales, por decirlo así, ¿no? Pues a lo mejor es la que más salta a la vista, porque la otra era la que hablábamos hace rato, cuando una persona sigue comprometido o casado simbólicamente con papá y mamá, pues mientras esté ahí en esta simulación, usurpando un rol que no le corresponde, pues claro que no va a haber espacio para otra persona, ¿no? Y puedes objetar mil cosas, no, es que mi mamá está grande, es que mi papá está enfermo, es que sin mí, ¿qué hacen? Es que no puedo dejarlos solos porque pues necesitan de mi ayuda económica, emocional, moral. Y entonces objetas cosas y puede haber una justificación de decir, ah, porque en algún momento me fue mal con una pareja. Otros pueden decir, es que yo vi el matrimonio de mis padres malísimo y entonces yo no quiero pasar por lo mismo. Tuve una relación de pareja de matrimonio muy larga, muy mala y tampoco quiero volverme a comprometer para no repetir la misma vivencia, ¿no? Pero pues también es quedarse en la inocencia, porque pues eso también ocurre, ¿no? De el otro es el culpable y yo no. Y cuando me mantengo inocente, pues difícilmente me puedo comprometer. Oye, eso me hizo acordarme de la famosa frase, amiga, date cuenta. Oye, es que para mí, sí, es que a lo mejor para mí es como muy obvio, pero ¿qué pasa con estas personas que, bueno, creo que también se nos da más a las mujeres? ¿Conoces un hombre casado, por amor de Dios? Un hombre casado, te pones a andar con un hombre casado y esperas que te responda, ¿no? Ándale. O sea, claro, porque a él está yendo mal en su matrimonio. Y más si él te lo dice, claro, lo juras así, que es verdad. Es que sabes que, o sea, está con una vieja bruja que no puede dejar, ¿verdad? Exacto, y de repente conoces a la esposa y es una mujer súper hermosa, sí, muy cumplida, muy comprometida, y dices, ah, caramba, me equivoqué. O sea, es que eso es, creo yo, una de las partes fundamentales, lo que dice Patty. De repente quizás estás tan sentido emocionalmente porque te entregaste al 100, diste todo, estabas seguro porque lo asumiste, que al momento de que él te tomó de la mano, dije, ya la hicimos, sí. O sea, esto es para toda la vida. No lo aclaramos y resulta que no, entonces pues mejor me voy después con cuidado, sí, ¿no? Y a veces, como esta parte que dice Citlali de estar con una persona casada, es que la esperanza de que alguien te tome más en cuenta, de que seas tan importante para esa persona que pueda romper lo que tiene para irse contigo y comprometerse al 100. Pues solamente en el ideal, porque en el fondo es lo mismo, ¿no? Una mujer o un varón que busca a una persona comprometida, pues no se quiere comprometer de entrada. Claro. No, y si ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer 100, o sea. Claro. ¿No? No creo que... Sí, luego sí. Pasa, ¿no? Mira, conseguí que el galán sí. Casado se quedara conmigo. Bueno, y al rato, 2-3 años, se va y se busca otro. Sí, claro. Ay, no, qué feo. Oigan, pues hay una cancioncita que está como muy acorde a esto que estamos platicando. Queremos que Patty la escuche. Porque es, o sea, es como el cinismo andando. ¿A qué caray? Sí, sí, la vas a escuchar y vas a ver que esto así es. Ahí va. Está a cargo del septeto Acarey. Hoy nos dimos gusto a las 4, vamos a poner salsa. Para que se nos baje el coraje. De todo lo que nos estamos acordando. O sea, fíjate bien, menciona frases así como: pero aquella noche loca, todo pasó de repente y te confundí con otra. Ay, amiga, tú sabes que existe alguien, alguien que es inolvidable, que es el amor de mi vida. Y aunque ahora no la veo, y aunque tú y yo estemos juntos, si algún día ella regresa, aquí termina este asunto. Okay. Bueno, okay. Ya le estaba avisando, ¿no? Falta de compromiso. No, pero primero anduvo con ella y hasta después le avisó. No. O sea, sí, pero ya me enojé. Pero ya es que el hombre tiene dolor de cabeza y yo soy la aspirina, ¿no? O sea, claro. Ya cuando se le quita el dolor de cabeza. O como cuando dicen, no seas plato de segunda mesa, sé el plato principal. Pero pues, como en este caso, si ya cayó. Pues ya. Ni postre, o sea. Pero bueno, vamos a escuchar esta cancioncita. Espero que al público le guste, a Patty también. Y regresamos a ver qué le notas a esa canción, Patty, ¿sale? Ok. Llegamos tan lejos y cruzamos esa línea. Tú has sido mi confidente, pero aquella noche loca, todo pasó de repente y te confundí con otra. Ay, amiga, tú sabes que existe alguien, alguien que es inolvidable, que es el amor de mi vida. Y aunque ahora no la veo, aunque tú y yo estemos juntos, si algún día ella regresa, aquí termina este asunto. Por eso te pido, por favor, no te enamores de mí, no te enamores de mí, porque yo no puedo darte lo que a ella le prometí. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Somos adultos que saben que hay consecuencias por todo. Tú has sido mi confidente, pero aquella noche loca, todo pasó de repente y te confundí con otra. Ay, amiga, tú sabes que existe alguien, alguien que es inolvidable, es el amor de mi vida. Y aunque ahora no la veo, y aunque tú y yo estemos juntos, si algún día ella regresa, aquí termina este asunto. Por eso te pido, por favor, no te enamores de mí, no te enamores de mí, porque yo no puedo darte lo que ella le prometí. No te enamores de mí, no te enamores de mí, nos queremos como amigos, mejor seguimos así. Yo te conté mis penas, sentía y cómo acabara. Es lo natural, entonces buscas jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 3575 49. Jabones Axil. Ya regresamos y regresamos con dos preguntas. La primera es saber cuál es la opinión de Patty respecto a la canción. Y la segunda es, ¿qué hay más casos de personas que tal cual llegan y te dicen, ¿sabes qué? Yo no me quiero comprometer, yo nada más pasar el rato. O casos de personas que tal cual pasan el rato, le hacen creer a la otra persona que están ahí, que están comprometidos, y al final resulta que no es así. Pues la mayoría de los casos, la persona jura y perjura que quiere pareja, que se quiere casar, que quiere un noviazgo, que quiere el compromiso, y pues al paso del tiempo pues te vas dando cuenta que no quieren un compromiso, ¿no? Que sus palabras y sus actos no son por el mismo rumbo. No, yo de hecho me acuerdo de una chica, de las muy poquitas personas que llegan y me dicen y me juran que quieren pareja y vamos a constelar para ver por qué no. Y trabajando la dinámica, le digo, tú en realidad no quieres una pareja, tú no, en este momento disfrutarías más de la soltería. Y la chica respiró y se soltó, sí es cierto, yo no quiero casarme ni quiero pareja. Entonces, la familia me está exigiendo que tenga pareja y pues me conté la historia de que yo también quería ese compromiso. Y pues dice, por fin lo puedo decir, ¿no? Alguien que no me juzga. Ajá. ¿No? Sí. ¿Y la canción qué te pareció para ti? No más está como divertida, amiga, ¿no? Hay que ponerse listas, chicas. Hay muchos de esos. Oye, ¿y quién se ve más afectado emocionalmente? ¿Las chicas o los chicos? Porque pues normalmente estamos como acostumbrados en la sociedad a que ya es como común que la que sufre, a la que dejan y todo esto somos nosotras, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué pasa con un chico? El que sí se comprometió, pero no le quisieron cumplir, ¿le daña igual o si hay como un poquito más de recelo ante la sociedad? Les daña igual, yo los veo. ¿Sí? Recientemente, yo creo que unos 5 o 10 años para acá, veo unos hombres tremendos llorando y haciendo drama y desgarrándose la vida y entrando en procesos de depresión muy fuertes. Uh-huh. Porque pues los dejaron, porque las chicas no estaban comprometidas. Y es fuerte. ¿Para qué los dejan? Bueno, es que fíjate, yo me imagino que es como, bueno, sí, mal parámetro las películas, pero me imagino que es como vemos en las películas, ¿no? Una persona que se compromete, hombre o mujer, siendo persona que se compromete, pues obviamente se ve dañado en muchos aspectos, ¿no? Y una persona que le vale madre el compromiso y por supuesto le valen madre los sentimientos ajenos, pues sea hombre o mujer, si les vale, les vale. Sí. Con permiso, sí. Sí, pero sí, ahorita los las generaciones de hombres jóvenes, digamos menores a 40 años, son más, expresan mucho más el dolor, el sentimiento, el resentimiento. Y pues yo creo que antes de esa época, pues no, una persona 50, 60, 70 se guardan el sentir, siguen adelante y como que les vale, ¿no? Pero en realidad sentimos igual, hombres y mujeres, y pues no puedo valorar a quién le hace más daño. Yo creo que le hace más daño a aquella persona que, por mantenerse inocente, inocente me refiero a que no se involucra, que no observa, que no toma las cosas con madurez, bueno, pues va a sufrir mucho como un niño, ¿no? Fíjate, y me hace pensar, o sea, antes incluso había como esta parte de no te preocupes, mientras no te falte nada económicamente, no importa si él anda con Chana o con Juana. Exactamente, ¿no? Entonces como, pues realmente no había un compromiso emocional, había un compromiso económico, ¿no? Donde tú me cuidas a los hijos, me ayudas a aparentar que somos la familia perfecta y yo me encargo de que nada te falte, ¿no? Pues ese sí era un acuerdo comercial, ¿no? Sí, ¿no? Exacto, sí, de hecho sí. Sí, hay muchos hombres o mujeres también que están en esa intención de que solamente quiero un acuerdo comercial y yo pago, ¿no? Porque también se dan mujeres, sí, trabajan, sí, pagan. Y ya hay varios, ya se está dando más, pues, que el hombre se queda en casa a cuidar a los hijos, a criarlos, a llevarlos a la escuela, mientras que la mujer, yo pago, pues tú, a ti te toca hacer todo lo demás. Es como decir, okay, ahora yo soy la proveedora, tú te haces cargo de la casa y si yo necesito satisfacción externa, pues tengo con qué comprarla y la busco también. Sí, en vez de ser más consciente, ¿no? Nada más tienden a imitar lo que ya conocen del varón, pues que les precede, un papá, un abuelo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta del público? O sea, que eso también se aprende. No. O sea, que la falta de compromiso también se aprende. O sea, no nomás es que lo desarrolle yo, sino que si en mi casa venimos arrastrando un patrón y no me he dado cuenta. Pues es como cuando llega el abonero y toca, da toc, toc. Uh-huh. Mamá, que te vienen a buscar para que pagues. Diles que no estoy. Ay, yo conozco muchos casos. Oye, así. Y fuerte, ¿no? Diles que no estoy. Okay, pues que ya. Dice mi mamá que no está. Ajá. Pues ya le enseñaste. No era así. Ya le enseñaste al niño a que tiene que mentir, el niño o la niña, ¿no? Ajá. Y entonces al no, en ese pequeño ejemplo, pues el niño se acostumbra a que lo que pase allá afuera no es mi responsabilidad, y entonces miento. Puedo mentir para irla pasando, para, ¿no?, salir al paso. Uh-huh. Oye, pero a ver, okay. Te la estás divirtiendo súper padre. Ajá. Los años pasan. Sí. Claro. Así como pasan las parejas, pues pasan los años, ¿no? Uh-huh. De repente, no sé, te descubres que tienes 60. Uh-huh. Digo, porque ahorita, pues con esto de la onda de los chavorrucos, pues ya 50 realmente es muy poquito. Pero, sí, 50 son los nuevos 30. Ajá, o sea, realmente ya no se cuenta, pero vamos, llegas. Pues estoy en los nuevos 30. Llegas a los 60, ajá, seas hombre o mujer, ajá, la vida pasó, ajá, te divertiste mucho, quizá viajaste mucho, saliste mucho de fiesta, tus parejas es un listonón tremendo, ajá, quizá tienes recuerdos materiales de cada uno con lo que estuviste, pero al final del día, ajá, estás tú solo, ajá, te vas a empezar a enfermar. Uh-huh. Te puedes sentir solo de repente porque físicamente ya no eres tan atractivo, uh-huh, para las personas jóvenes con las que a ti te encanta estar involucrados. Ajá. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí cargaron una consecuencia? ¿Sí le echaron el costalito y llega un punto donde la vida se los echa en cara o siguen igual, jamás maduran? Depende de cómo toma la persona. Si en ese tiempo realmente evolucionó, creció, aprendió a estar consigo mismo, uh-huh, pues la va a pasar muy bien, ¿no? Uh-huh. Pero si no, pues este deseo o esta ansiedad por no quedarse solo les aterra. Y no les preocupa a los 60, les empieza a preocupar entre los 28 y los 40. Oye, porque no quiero quedar solo. O sea, no quieren un compromiso, pero sí quieren a alguien por un que lado. Que esté ahí. Sí. No, o sea, no te quiero para toda la vida, pero no me gusta estar solo. Es como, ajá, algo bien contradictorio, ¿no? Mucho. Así de, yo quiero, ajá, ser libre y estar solo, pero tú te me quedas ahí. Y ahí, ajá, te quiero cuando yo regrese. Y no, o sea, deja de que regrese. Cada vez que te llame llame. O que sea, yo te necesite. Y a lo mejor pasó, no sé, 2 años en lo que le volviste a hablar y tú esperas que está ahí. Pues no. La otra persona tiene vida. Sí. Creo. Sí. Pero, ¿o no? Sí. Sí. Opina, Margarita, estás muy pensativa. No, las estoy escuchando. La voz de la experiencia. No, no, aquí está escuchando nuestras proyecciones y anécdotas. Ajá. No, está analizando al mundo y fulanito es así, fulanito. Ya, ahora entiendo todo. Aguas, aguas. Ok, pero entonces por lo que dices, Pati, por ejemplo, esta chica que acudió al taller y que ella decía, ¿saben qué? Mi familia me estuvo metiendo esta idea en la cabeza y realmente yo no quería eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, una persona como ella va a afrontar mucho más fácil, digamos, su soledad y el estar como está, así tenga 60, 70 años, ¿no? Pues sí, aunque también eso es, pues, temporal, ¿no? Una vez un amigo me sorprendió con un comentario muy raro y me dejó en shock. Me dijo, aprovechate ahorita que soy heterosexual porque más adelante no sé. ¡Ay! ¡Ay! Y dije, ¡ay, entonces, Dios! En cualquier momento se te cambia la canoa, ¿sí? Sí. Entonces, puede bueno, que ahorita, práctico, ¿no? Sí, ahorita quiero vivir sola, en soltería, uh-huh. Pero al rato que tal que ya no se me antojó, ¿no? ¿Para qué me comprometo? Es así, mira, sobre aviso no hay engaño, ¿eh? Sí. Ay, caramba, eso es fuerte, muy fuerte. Sí. No, pues, yo la verdad es que creo que alguien que pasa durante años con ese miedo a no comprometerse, yo creo que no le llega el momento donde dice, aprendí a vivir conmigo, porque realmente nunca estuvo con él o con ella, o sea, siempre estuvo buscando a otras personas y gastando ese tiempo en tener a alguien cerca, uh-huh. Aunque hasta cierto punto, porque les pintaba su rayita, ¿no? Pero yo la verdad es que no creo que tengan como ese tiempo de decir, ah, pero cumpliendo 45, mira, yo tranquilo conmigo. No creo, pues les gustaba la fiesta y les gustaba ver quién a quién conquistaban y todo esto, ¿no? Yo lo veo muy difícil. Sí, sí, se te puede ir toda la vida en fiesta y no aterrizar en nada. Digo, a mí también de pronto se me pasa porque no tengo hijos, entonces cuando veo pasar los años, pues ya ven, ahorita 2 meses y ay, no me enteré. Pati. Pasan 10 años. La semana pasada, ¿no? Dice Pati. Cuando ves a los hijos crecer, dices, ah, pues sí, está pasando el tiempo y yo me estoy haciendo más grande. Pero cuando no tienes esa referencia muy a la mano, no, pues se te van 10, 20 años y, ay, ¿cómo que ya no tengo 30? No, pues no, hace rato que no. ¿Cuánto me cumplí? ¿Cómo? ¿En qué momento? Ay, pero no. Entonces podríamos decir que es una persona que se la pasó llenando vacíos, sí. Con otras personas en vez de dedicarse al autoconocimiento. O pues, con otras cosas. Yo así lo veo, que es como un gran vacío, ¿no? Quizá no es como la consecuencia de uno ya aprendido, de lo que decías, Pati. O sea, no es que así nació, sino que quizá lo vio en su casa y cuando se dio cuenta que no era el patrón que le funcionaba, pero pues ya no sabía cómo salir, ¿no? Supongo que también hay como esa parte. Sí. De los que sí buscan ayuda contigo, claro, ¿no? Claro, buscar ayuda es cuando ya la persona toca fondo, se siente muy mal, porque cada vez que se va alguien de su lado, pues cae en una crisis. Entonces me dicen, ya no quiero que mi estabilidad emocional dependa de si esta persona está o no está, o de cualquier persona que esté a mi lado, ¿no? Oye, eso es muy interesante. ¿Se acuerdan que habíamos comentado alguna vez que cuando terminas con alguien, pues hay un duelo? Sí. Ajá. En estos casos, si no eres la persona afectada, si eres la persona que decide poner su raya e irse, ¿hay un duelo ahí también o no? Sí, claro. Cuando tú decides no estar con una persona porque ya no es compatible con lo que tú quieres o con lo que tú esperabas, pues también te duele porque al principio de todos modos hubo una expectativa con esa persona, ¿no? O sea, yo creí que con esta persona me iba a casar, iba a vivir muchos años y resulta que no es, o sea, estoy descubriendo que es una persona diferente a lo que yo pensaba, me duele, lo termino. Y sigue un proceso de duelo, de dolor, de que no era esa persona la que yo creí. ¿No que desgastante, no? Ay, sí. Sí. Pues desgastante depende cómo lo vives, pues si lo vives retroalimentándolo y diciéndotelo todos los días y acrecentando esa historia, pues se vuelve desgastante. El que no se entera, pues no se entera. Sí, en cuenta, ¿verdad? Por ¿sabe allá. ¿Qué pasaría? Ah, sí está triste, pero ¿por qué? ¿Sabes? No lo pasamos tan a gusto. Sí. Oigan, pues que Marianita nos quiere mandar a no sé dónde. Ah, caray. No, vamos a escuchar la tercera canción del día. Sí, es la tercera, ¿verdad? Creo que sí. No me equivoqué. Marianita, comprométete con nosotras, haznos caso. O sea. Aquí estoy. Ah, es la canción es la de. Ay, la canción es Gitana de Shakira. Y espero que la disfruten. Gracias. Nos va a tocar de tatinas. Este mundo fugaz, no pretendo parar. Dime quién camina, cuando se puede volar. Mi destino es andar. Mis recuerdos son una estela en el mar. Lo que tengo lo doy. Digo lo que pienso. Tómame como soy y va liviano, mi corazón gitano. Solo entiende de las tiras con la mano. No intentes amarrarme ni dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Ya regresamos y yo tengo otra pregunta, Pati. Uh-huh. ¿Qué tan difícil es para una persona darse cuenta que esa forma de ser, de no comprometerse, realmente no es lo que le gusta y que no lo está haciendo feliz? ¿Darse cuenta que no comprometerse no lo hace feliz? Uh-huh. Ajá, que no se siente a gusto realmente con eso. Es que, por ejemplo, no sé si será lo que decías de estar en la inocencia, pero pongamos por caso, la cicla está soltera porque no se ha fijado, que es una suposición. Querido público, es para utilizar un nombre, nada más. Es un ejemplo nomás. La cicla sigue soltera porque dice que se quiere comprometer o que quiere tener una pareja y así, pero la cicla no se ha dado cuenta que el discurso mental que le platica a todo mundo no concuerda con sus acciones o que hay algo que no está ahí en concordancia, pero cicla no se ha dado cuenta y sí sufre por eso. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? ¿O cómo podríamos decir, sí, algo, date cuenta, o cómo puede uno...? ¿Cómo le ayudamos? Pues denle mis datos y yo la desenredo. Pero es que se fijan, son dos cosas diferentes. Mariana me dice... ¿Qué tan fácil es darse cuenta? Y tú dices, ¿qué vamos a hacer si me doy cuenta? Lo fácil o lo difícil, pues ya lo valora cada persona en lo individual. Puede darse cuenta pues en la edad mediana, 20, 25, 30 años, y puede no darse cuenta nunca, ¿no? O a los 60 ya le cayó el 20. Ay, fíjate que así era la cosa, ¿no? ¿Qué tan fácil o difícil? Les digo, vuelve a ser nada más la valoración que yo le doy, porque lo pondría más bien en el parámetro de qué tanto miedo me da afrontarlo. Si me da mucho miedo, pues entonces me invento muchas historias. Yo quiero un hombre de ojos verdes, lo quiero güero, lo quiero que no sea del país, que sea de otro lado, lo quiero rico, o sea, todo eso te está diciendo el miedo que te da realmente a comprometerte con el de al lado, con el que está allá a un lado, sí, con la vida real, ¿no? Con el que sí te está haciendo ojitos ahí, ¿no? Ahora, ya que me di cuenta, ¿cómo voy a asumirlo? Pues duele mucho darte, sentarte y ver, mira, las historias que me estoy contando para no relacionarme, para no comprometerme, toda la estrategia, porque luego uno es muy ingenioso, hace unas estrategias bien padres para no... Que te la crees solito, para ¿no? que te la creas por mucho tiempo, pero pues claro que la historia de en algún momento se desgasta y dices, bueno, pues sí, no me quiero comprometer. Y entonces empieza pues un duelo también, es decir, voy a dejar o a renunciar a la fantasía de estarme viendo en pareja con familia, porque la verdad pues no es lo que quiero. Mejor me meto a atender este miedo que tengo, si es que quiero, ¿verdad? Pues saber de qué se trata, cómo desarmarlo y enfrentarlo. ¿A qué es lo que le tengo miedo? Hacerme cargo de mí y hacerme cargo del otro, porque al comprometerme con otro, pues también me tengo que hacer cargo un poquito del otro, ¿no? Sí. Un poquito nomás, no se emociona, porque terminan siendo la mamá de la pareja o el papá. Oye, Pati, ¿y ese darte cuenta tiene que ver con madurez? ¿Sí tiene que ver con ¿sí? madurar? ¿Sí? Sí, sí, pero no tiene nada que ver con la edad. Uh-huh. O sea, no. Gente que tiene 18, 20 años muy maduros y otros que tienen 70 que no maduraron nunca porque por decisión propia. Iba a decir otros que tienen 40 y tantos y siguen en las mismas, pero bueno, sí. A ver, y entonces ya nos dimos cuenta, dice Citlali, ya nos dimos cuenta si queremos, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo me ayudo? Uh-huh. Digo, aparte de tomar en cuenta sí ir a una terapia, pero... ¿Hay alguna otra forma en la que te puedas ayudar? Yo creo que básicamente ser honestos con nosotros mismos, ¿no? En lo individual, en la intimidad. Dice mucho una frase mi mamá. A mí me podrás engañar, pero a ti no te haces tonta. Sí, creo. Sí, sí, es cierto. Entonces, no nos podemos hacer tontos a nosotros mismos. Ser honestos con nosotros, hacer una... como especie de análisis, de evaluación, que suelen hacerse en estos periodos. Nos vamos acercando a fin de año. Uh-huh. Y me acuerdo de varios pacientitos. ¿Tu planito no has venido? No, es que me dicen, es que ya va a llegar Navidad y otro año sin pareja ya, caray. Entonces, ¿qué hice, no? ¿O qué hiciste como para llegar a estas alturas del año y te la vas a pasar Navidad otra vez solo? Bueno, pues es por hablar de una época, pero en realidad sería hacer esa introspección, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que de lo que hago me va a llevar por un camino? ¿Quiero ese camino? ¿No lo quiero? Y si sí lo quiero, pues no me quejo ya. Entonces me entro de lleno a lo que quiero, ¿no? Oye, porque es mi propósito desde hace 6 años. Ya falta menos. Sí, ya falta menos. Seguro. Así ya vas encaminada. Ándala, vamos a rifar aquí. Así la vamos a rifar. Pues, ¿alguna otra pregunta, Leo? ¿Comentario de qué? Está risa Marianita. Algunos, porque igual y puede ser, no sé, que alguna persona que nos esté escuchando que diga, pues es que lo platican y lo dicen muy fácil, pero ¿qué señales o qué, cómo me puedo yo dar cuenta? Porque la verdad es que no me entro y no me he dado cuenta que esa persona, pues nomás no. Porque a lo mejor le echas la culpa al otro, al otro, ¿no? Es que es él, no, pero... ¿No sientes que eres tú el de la falta de compromiso? Ah, sí, claro, no... Sí, nos quedamos con esa parte en donde el otro es el culpable, a mí yo soy la víctima, a mí me agreden. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, pues si estoy idealizando a otra persona, evidentemente si la otra persona pues no convive conmigo, no me busca, no me llama, no hace espacios para que estemos en convivencia y solo los hago yo, pues es evidente que el dar y recibir pues está más de un lado que de otro, ¿no? Si la otra persona pues ya te manda estos mensajes de si te quiero solo como amigo o como amiga, pues muy claro de que no. Ahí no hay una relación o no está comprometiéndose contigo. Cuando ya hay hijos de por medio, cuando ya hay una hipoteca, por ejemplo, me dicen, pero entonces si no me quiere, ¿para qué hicimos lo de la casa? ¿Para qué tenemos hijos? ¿Para qué nos encharcamos con un compromiso bancario? Pues vuelta a lo mismo, ¿no? Aquella persona pues nada más estaba cumpliendo con las expectativas de su familia, con las expectativas de un grupo social. Hay gente que la presionan muchísimo, llegas a tal edad, 20, 20 años y papá, mamá están presionando de ya cásate, no porque digas, ay, pues para que se desarrolle. A veces hay muchos padres de familia que lo que quieren es zafarse de la responsabilidad de un hijo, y así lo dicen, ¿no? Ah, no, pues ya que otro se responsabilice de ti, porque ya le toca, yo ya no quiero. Ajá. Así de, oh, date prisa, que quiero nietos, no quiero morirme sin verlos. Ajá, dices, oye, pues que por qué voy a cargar yo con la necesidad tuya de afecto, ¿no? De un nieto, pues no. Ay, caramba, no, pues qué difícil, la verdad qué difícil, porque cuando te la pasas, por ejemplo, echándole la culpa al otro, y no te das cuenta que quizá eres tú quien tiene el conflicto, el problema, pues supongo yo que el golpe es doble, ¿no? Porque aparte de todo te diste cuenta de que tú eras la que dejó ir quizá tantas oportunidades de gente que sí quería estar ahí, y tú las fuiste desechando porque según tú andabas en otro rollo, ¿no? O sea, qué fuerte eso. Y tristemente no sé por qué nuestra generación, hablando, no sé, ¿de cuándo son a los que nos llaman chavorrucos, Marianita? Sí, ya está más enterada. ¿Qué será, como de los 30, 40 para, a los 50? ¿Más o menos? Más o menos, o sea, sí, yo creo que sí. Y en esta desde los 30 se ha presentado un... como un distintivo, que es precisamente esto de, creo yo, de un poco de falta de responsabilidad, compromiso hacia alguien más, porque llegaron al momento donde se dieron cuenta que ya estaban hasta acá de tener compromisos y que mejor se la viven solteritos de nuevo. Sin responsabilidades. Entonces, es triste porque tú te encuentras a mucha gente, claro, hay muchísimos, ¿cómo se dice? Pretextos, explicaciones para separarte de alguien, pero hay muchos que lo están haciendo por esa parte, porque dicen, no, ya no puedo, o sea, ya no quiero ni hijos, quiero salir con los amigos de nuevo, y lo triste es que comienzas otra relación con otra persona a la que tampoco le vas a cumplir, siendo que ya dejaste una familia integrada, ¿no? Ya la dejaste desintegrada. Pero te llegó de repente la luminosidad de que estás joven todavía, puedes, debes y quieres. Sí, ocurre mucho a los 35, 45, el ser humano es como su segunda adolescencia y sueltan muchas cosas. Ya casi la paso, ya casi. Sí, oye, y de repente, bueno, sí, es otro tema, pero sí, de repente yo he conocido pues personas que así están, ¿no? O sea, tienen ya 3 exparejas y tienen por lo menos un niño con cada una y siguen buscando, ¿no? Siguen en esa eterna búsqueda y dejando recuerdos en cada búsqueda. Sí, sí, sí. Y eso sin querer, pues también ya va haciendo que el tejido social cambie muchísimo. Claro. Porque ya empiezas ahí a tener un montón de... pues sí, de familias deshechas, y de hijos sin padre o sin madre, porque como dice Patty, pues igual lo mismo se desentienden los chicos que las chicas. Sí, no, y lo que venía diciendo Patty, o sea, ya va a haber más personas que van a crecer con estos parámetros aprendidos donde, pues es lo normal, ¿no? O sea, de no hacerte, de no comprometerte, porque... igual el chico que busca varias parejas y con cada una tiene un hijo, pues también veamos a las chicas, estas mujeres también buscaron a una persona que daba indicadores de que nos iba a quedar, y tampoco esta mujer se quería quedar con la persona. O sea, sí lo percibes así. Sí, claro. No es así como de, ah, yo soy la víctima y entonces él me dejó. No, yo también andaba buscando a alguien que no se quedara. Dirían por ahí, ¿tiene una base sistémica? Ajá. Así dicho popular, siempre hay un roto para un descosido. Fíjate que yo tenía la idea de que siempre había como una víctima y un victimario. O sea, yo creía que era así. Pero entonces no, puede ser que se encuentran las dos partes donde dicen, no, está perfecto. Quiero yo pensar que a lo mejor sería de forma inconsciente, pero en efecto es como un embonar patrones, ¿no? Sí, pues sí, la persona que va y se alía con un casado, con una casada o con una persona que evidentemente tiene una personalidad del adolescente, pues sabes inconscientemente que esa persona no se va a quedar, que esa persona no se va a comprometer, que esa persona no es para construir algo. Ah, pero sí, ¿qué decía Ale? ¿Que van a qué? Cambiar. Esto cambia, ¿no? Yo voy a hacer que cambie, sale la Mujer Exacto. Maravilla. Sí, ¿y cuál cambia? Nada cambia. No, ya es una persona... el ser humano a los 20, 21 años ya se le dice que es una personalidad consolidada. Y si a esa edad conoces a la persona y dices, va a cambiar, yo lo voy a hacer cambiar, el amor o la rutina o la llegada de los hijos, no, pues ese hombre o esa mujer ya estaban hechos y pues tú ya vas a ver. A perder. No es cierto, perdón, lo pensé. En otras palabras, cualquier circunstancia que le ocurra simplemente va a estar de paso porque él ya tiene o ella tiene su manera de hacer las cosas y sería muy difícil que las cambiara, que cambiara esa manera de hacer. Sí, tendría que tener la voluntad, la intención o la necesidad de que sea diferente y pues poca gente se compromete consigo misma a realmente transformarse. Pero como dice Pati, la persona con el problema tendría que tener todas esas ganas, la voluntad y el compromiso, porque generalmente nosotras hacemos esto, ¿verdad? De que el otro no tiene ni la voluntad ni el compromiso, pero yo la agarro y yo voy a hacer que lo haga y yo lo llevo. Y lo que decíamos hace rato, y ni le preguntas, lo asumes, ¿no? No, me toca, claro que sí, porque me ama. Yo lo reconstruyo, o yo la reconstruyo, y es más, hasta llamo a un lugar que dan terapia para pedir cita para él o para ella. Y ya le dices, ¿no? ¿Qué crees? Tenemos terapia. Te pregunté, te lo pedí, como para que sí, es cierto, es triste eso. Sí. Ale, nuestras redes sociales. Ay, sí. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook, nos encuentran como Operación Bla Bla, también en Instagram como Operación Bla Bla, dejen su like, compartan y sobre todo, pues ahí déjenos todo lo que ustedes quieran, ahí sus dudas o que quieren escuchar, música, además, por ahí. Poco a poquito vamos sacando los temas, la próxima semana ya tenemos nuestro tema también, ya estamos en investigación. Sí. Y aparte de todo, es cumpleaños del mejor Uber Taxi del universo. Así que vamos a seguir de fiesta, esto va para largo. Todo septiembre. Oye, tres semanas y luego viene otro. Ay, no. Sí, aquí hasta octubre, ¿no? Vamos a ir hasta octubre. Pero bueno, Pati, pues fue un placer, igual gracias, que siempre, que nos hayas acompañado y creo que nos dejó más amplio esta parte de la falta de compromiso. Un poquito más claro, sí. Nos vas a mandar a la casa a hacer una... un autoanálisis. Exacto, para saber si estamos... actuando bien o somos nosotras. ¿O no? No eres tú, soy yo. Ándale. Ay, qué fuerte. Pues, sí, Marianita, estás feliz con vámonos. Ese compromiso. ¿Esto fue? Operación Bla Bla. Bla Bla. Muchas gracias. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.